En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva un día más, como siempre y a través del 101.4, que no es otra que la radio del deporte, la radio que hace afición desde hace ya 26 años, contándote a estas horas y hasta las 2 y en redifusión hasta las 3, la última hora del Elche Club de Fútbol. También te saludamos desde Teleelch y desde nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. Vuelta a los entrenamientos del Elche Club de Fútbol para preparar otro partido importante. El domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero contra el Mallorca. Repasamos cómo está la enfermería porque José Ángel ya ha entrenado hoy con el grupo, aunque se retiró al final por precaución. Hugo Fraile, Iriondo, Sori y Pellegrín entrenaron aparte con el recuperador. Edu Albácar, Josete y Pelayo no saltaron al anexo, entrenaron en el gimnasio, aunque Pelayo solo al final saltó al césped para realizar trabajo específico. Es decir, que en resumen podríamos decir que recupera efectivos el técnico blanquiverde, excepto Josete. El resto podrían ir metiendo ya la cabeza en la convocatoria, aunque no están al ritmo del resto. Toril recupera a Pedro tras la sanción, que apunta directamente al 11 titular. Y el club envía recurso con las imágenes para tratar de que el comité de competición le anule la tarjeta roja a Nino, vista contra el Almería. Las posibilidades van desde que le quiten la roja y se queden amarilla por la entrada hasta que le caigan 4 partidos. Hoy el central blanquiverde Armando tenía clara la jugada, sobre todo vista una vez en televisión. He visto la jugada, no la vi en directo, pero la he visto, o sea, no en directo, la tensión y demás no la vi bien, pero la he visto luego en el resumen y Nino no hace absolutamente nada. Espero que competición sea objetivo en eso y no sé si en vez de echarle 2 partidos que supuestamente le pueden echar, pues se quede en 1, ¿no? Nino para nosotros es un jugador muy importante y bueno, espero que se quede en eso. No quiero hablar del árbitro, nunca lo he hecho y con ese aspecto, pues ahí se queda. No quería ir más allá para no perjudicar y es que el central ilicitano hoy ha hecho una reflexión muy a su estilo de la derrota en Almería y de la situación clasificatoria, es decir, de estar a 2 puntos del playoff y a 3 del descenso. Bueno, la reflexión nuestra siempre es la misma, es que tenemos que ir partido a partido y olvidarnos de la tabla de playoff y de historia. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en trabajar lo mejor posible para no cometer los errores que cometimos el otro día en Almería, ser más regulares y así pues irán saliendo los objetivos que queremos, ¿no? A corto plazo nuestro objetivo es ganar el domingo aquí ante nuestra gente y a más largo plazo pues conseguir los 50 puntos y a partir de ahí pues ser ambiciosos, ¿no? Pero escucho mucho la palabra playoff, esto, lo otro, no, olvidaros. Nosotros tenemos que ir partido a partido y esa es nuestra dinámica. Y no hacernos, bueno, voy a hablar mal, pajas mentales, o sea, tenemos que centrarnos en eso. Hombre, nosotros no nos hacemos eso. Está muy bien que ellos se centren en partido a partido, pero hombre, del playoff y del ascenso a todos nos gusta hablar. Si a ellos no, yo lo comprendo, no lo entiendo, pero vamos, que no quieran meterse presión con eso del playoff del ascenso, lo entiendo, insisto, pero no lo comprendo que no quieran hablar. El resto, yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a ilusionarnos, a hablar, porque si no, ¿qué vamos a vender? El partido a partido, pues eso ya lo vende el Cholo Simeone y los jugadores. Y lo vendía antes Fran Escribá del propio Cholo Simeone. Y lo vendían pues Felipe Mesones y Roque Olsen. Pues esto es más viejo que la orilla de la playa, lo del partido a partido. Pero ojo, no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos. Armando tiene razón en su mensaje, pero no nos puede quitar, sobre todo a los aficionados del Elche, la ilusión de cada semana mirar la tabla clasificatoria. Para ellos, evidentemente, no es baladí verse arriba que verse abajo. Yo creo que todos nos movemos por objetivos. Y entiendo el mensaje, partido a partido, primero los 50 puntos y a partir de ese, de ahí ser ambiciosos. Ok, perfecto, sí señor, Armando. Pero déjanos que el resto nos ilusionemos con lo que nos gusta. No podemos ilusionarnos con lo que no nos gusta, que es el descenso o estar abajo en la clasificación. En ese sentido, como cada martes y desde hace pues una pila de años, en esta casa siempre solemos comparar cómo estaba el Elche la jornada, la misma en la que estamos ahora, pero en la temporada pasada. Sobre todo, y este año nos sirve y mucho, pues para ver la evolución, para ver hasta dónde podemos llegar y sobre todo también para ver los rivales que ascendieron y descendieron, cómo estaban a estas alturas. Si es como para fiarse del que está ya arriba y en playoff, ¿se puede fiar? Pues no. Se lo digan a Ponferradina, que a estas alturas pues estaba ahí, séptimo clasificado. El Elche el año pasado estaba pues prácticamente igual que ahora, pero peor. Alguien dirá, a ver, si es igual no puede ser peor. Digo igual en puntos. El Elche de Baraja llevaba los mismos puntos que el Elche de Toril, 19. La diferencia es que el Elche de Baraja, el año pasado a estas alturas, jornada 15, estaba a 4 puntos de playoff. Ahora está a 2. Y estaba a 7 puntos de ascenso directo. Ahora está a 5. Es decir, que con los mismos puntos, este Elche lo tiene mejor. Está a la mitad de distancia del playoff que el del año pasado. Sin embargo, por abajo está a la misma distancia, a 3 del descenso. Lo que quiere decir que del playoff al descenso, el año pasado había mucha más diferencia, este año hay mucha menos. O sea, que hay mucha más igualdad, al menos a día de hoy. El Elche de Baraja marcaba menos goles, 15, por los 23 de este Elche, que es el máximo goleador en solitario de la categoría. Y también le hacían menos, no muchos menos. Llevaba a estas alturas 21 goles en contra. También era de los más goleados. Pero es que en la actualidad lleva 23 en contra, los mismos que a favor. Y es que el Elche, curiosamente, lidera las dos clasificaciones. La de ser el máximo goleador de segunda división, pero también, y empatado con el Mirandés, la de ser el más goleado. Curiosa estadística. Lo que también nos interesa, ¿cómo estaban los que acabaron ascendiendo y descendiendo a estas alturas? ¿Es oro todo lo que reluce? ¿Se puede uno fiar? Pues en un 70% sí te puedes fiar, pero en un 30% esto es muy voluble. Por ejemplo, los que ascendieron ya estaban bien colocados en esta jornada 15. Osasuna, que ascendió en el playoff a estas alturas, era segundo clasificado. El Alavés de Bordalás a estas alturas era tercero y ascendió directo. Pero, por ejemplo, el Leganés, que acabó ascendiendo de manera directa, a estas alturas estaba en mitad de la tabla. Era un décimo con 20 puntos. Por ejemplo, uno más que tiene el Elche actualmente. Es decir, que cualquiera de la mitad de la tabla podría ascender. Queda mucho. Y por abajo, es cierto que habían dos equipos que ya tenían pues todas las papeletas para descender. Bilbao Athletic era vigésimo primero con 13 puntos. Llagostera, decimonoveno con 16. Pero, por ejemplo, Albacete estaba como el Elche, decimotercero, ahí en mitad de la tabla con 19 puntos. Los mismos que tiene el Elche ahora, y acabó descendiendo. Y peor la Ponferradina, que era séptimo con 22 puntos y acabó descendiendo. O sea que vemos que todavía puede haber muchas sorpresas. Bueno, más cosas que os contaremos. Por cierto, el partido del domingo frente al Mallorca, que está igualado a puntos con el Elche y un puesto por encima. Es un partido en el que el club ha lanzado una promoción especial destinada al público infantil, para que vayan todos los niños. Dejad que los niños se acerquen al Elche. Bueno, pues Los abonados que tienen entrada con su carné, que evidentemente no tienen que pagar, ya lo hicieron en su día, pueden retirar una invitación infantil de la zona de su abono. Recordamos que infantiles es de 0 a 14 años. Mientras que el público en general, el que compre una entrada, recibirá una invitación infantil. Los precios para este partido, para el público en general, son de 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 euros en fondo y curvas. Las entradas se pueden comprar en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Por cierto, luego leeremos un comunicado de la peña Jove Elche, también, que ayer publicó en sus redes sociales. Y bueno, pues todo lo que hemos comentado, evidentemente vamos ya a por ello. Antes, abro escaparates que ya están ahí las navidades y las ofertas de nuestro patrocinador y colaboradores son sencillamente espectaculares. Atiende. Las cartas del tarot dejan claro que el lunes será un gran día. Veo un 30 enorme, grandes oportunidades, pero espera, el martes también otro 30 y el miércoles... Black Week de Skoda. Del 17 al 26 de noviembre, 30% de descuento en 500 Skoda. Esto sí que es una oferta de Black Friday y de Black Monday. ¿Vas a dejar escapar un 30%? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 26 de noviembre. Consulta skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda. En Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferroquey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferroquey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferroquey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este martes 22 de noviembre de 2016, a poco más de un mes para la Navidad y a un mes exacto para hacernos millonarios. 30 días para el sorteo del día 22. Esperemos evidentemente que nos toque. El Elche quiere una victoria el próximo domingo frente al Mallorca en un fin de año en el que el Elche tiene cuatro partidos contra el Mallorca y el Getafe aquí en el Martínez Valero y a domicilio contra el Mirandés y el último partido en Reus. Cuatro partidos donde el Elche pues hace sus cuentas, ya sé que Armando no las hace, él solo piensa en el partido del domingo, pero los demás sí hacemos las cuentas y evidentemente para estar arriba el Elche está obligado a sumar, pues yo creo que más del 50% de los puntos de esos 12. Necesitaría entre 7 y 9 puntos de esos 12 para finalizar el año e irse de vacaciones, que este año hay dos fines de semana sin fútbol, entre los 6 primeros. Necesitaría entre 7 y 9 puntos, yo creo al menos, más 9 que 7 para acabar entre los 6 primeros. ¿Eso a qué le obligaría? Pues está claro, tendría que ganar 3 de los 4 partidos o ganar 2 y empatar 2, es decir, hacer una progresión aritmética mejor de lo que lo ha hecho hasta el momento. Para ese partido el técnico tiene jugadores que va a recuperar. José Ángel hoy ha entrenado prácticamente con normalidad, aunque en el tramo final se salió. Hugo Fraile, Iriondo, que también han estado fuera, hoy han entrenado ya en el anexo, pero con el recuperador, junto a Sori, que ya cada vez está mejor tras su operación, y Pellegrín. Pellegrín, pues no es que peligre su participación, pero anda cargado y hay que tratarlo entre algodones. Edu Albácar también, por molestias, hoy se ha quedado en el gimnasio, al igual que Josete. Este es el que peor lleva esa lesión, sigue sin entrenar con el grupo. Pelayo, que también se ha quedado en el gimnasio, aunque en el tramo final ha salido. Es decir, que con todo esto nos encontraríamos que podría ya, si el míster los necesitara sí o sí, pues hombres como José Ángel, Pelayo justito, Hugo Fraile justito, al que sí va a recuperar esa Pedro, que directamente va a entrar en el once titular tras cumplir el partido de sanción. Y tenemos la sanción de Nino, que a priori, por lo que dice el acta arbitral, si nos fiamos del acta, hay precedentes la temporada pasada de con el mismo acta que le caigan 4 partidos. Esto sería un auténtico desastre, teniendo en cuenta pues la importancia de Nino y lo que aporta. En ese acta arbitral, pues recordamos que lo más importante que decía es que pisó a un adversario en la pierna al pasar por su lado con el juego detenido, el cual se encontraba en el suelo con motivo de una falta previa. El comité de competición se reúne mañana. Yo tengo la sensación de que aquí o le quitan la roja o le cascan 4 partidos. Sinceramente no veo término medio. ¿Por qué? Porque si se fían del acta arbitral, es decir, no tienen en consideración las imágenes, y si las tienen, no les convence, por lo que dice el acta arbitral, es una agresión con el juego parado. Le pasó a Simao en el Español la temporada pasada, como recordaba nuestro compañero David Marín en el diario Marca, y me da la sensación de que si se ciñen al acta arbitral, le cae lo peor, 4 partidos. Si se dejan seducir por la imagen que claramente refleja que no hay voluntariedad, que Nino lo que va después de la falta, que sí es merecedora de amarilla, incluso con ribete naranja, porque Nino, pues un poco caliente, le da una patada en el tobillo y no tiene opción de llegar al balón. Pero Nino luego va a recriminarle al futbolista que le está echando cuento, que está perdiendo tiempo. El Elche estaba perdiendo y entendemos que todo el mundo está a 180 pulsaciones. Nino intenta levantarlo, le recrimina y tal. Y en ese momento se ve claramente la imagen como el jugador, el senegalés Diamanca, levanta la pierna como en un gesto ahí de revolverse, de intentar no levantarse, sino darse la vuelta, perder más tiempo y tal. Y en ese momento Nino pues da la conversación por terminada, da un paso al frente como para seguir, y en ese momento levanta la pierna al senegalés y ahí tropieza y le pisa. Conociendo a Nino, yo tengo claro que no es voluntario. Viendo las imágenes, tengo claro que no es voluntario. Ahora, el comité de competición, que ni es del Elche, ni es de Nino, ni tiene en cuenta su carrera ejemplar en este sentido, pues yo ya no lo tengo tan claro. Por eso digo que si hacen caso del acta arbitral, le pueden caer los 4 partidos. Si hacen caso de las imágenes, claramente se ve que es una injusticia que le saquen la roja. Por tanto, ojalá se la quiten. todas formas, el Elche seguiría recurriendo al comité de apelación y veremos en su caso si pediría la suspensión cautelar ante el CEDES, el de Disciplina Deportiva, Consejo Superior de, y en este caso el de Disciplina Deportiva. Y bueno, si no está Nino, evidentemente Guillermo será, porque además es el único delantero, no es que sea la única novedad, la novedad sería Pedro, porque Guillermo seguiría en el 11, pero jugando en su sitio natural, que es de delantero, Pedro en la banda, y el resto los mismos, o a ver si mantiene a Luis Pérez o Correa, después del cambio que hizo en el descanso. Hoy ha salido a rueda de prensa Armando el central, bueno, pues que le pedíamos esa reflexión que hemos oído, vamos a escucharla muy, muy rápida por si no la has escuchado, que él deja claro que no se fijan ahora mismo en la clasificación. Una cosa es que lo diga, otra es que de verdad sea así. No tengo por qué dudar de él, pero está claro que toda la vida todos nos fijamos en objetivos y los objetivos siempre los marca una tabla clasificatoria y después del partido lo primero que estás deseando es ver a ver cómo ha quedado tu equipo, sobre todo si ganas, si pierdes ya no tienes tantas ganas de ver la clasificación y te marcas objetivos. Bueno, pues le pedimos a Armando una reflexión tras la derrota y colocarse ahí de nuevo en media tabla a 2 puntos tan solo de playoff, pero también a 3 tan solo del descenso. Bueno, la reflexión nuestra siempre es la misma, es que tenemos que ir partido a partido y olvidarnos de la tabla de playoff y de historia. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en trabajar lo mejor posible para no cometer los errores que cometimos el otro día en Almería, ser más regulares y así pues o sea, irán saliendo los objetivos que queremos, ¿no? A corto plazo nuestro objetivo es ganar el domingo aquí ante nuestra gente y a más largo plazo pues conseguir los 50 puntos y a partir de ahí pues ser ambiciosos, ¿no? Pero escucho mucho la palabra playoff, esto, lo otro, no, olvidaros. Nosotros tenemos que ir partido a partido y esa es nuestra dinámica. Y no hacernos, bueno, voy a hablar mal, pajas mentales. O sea, tenemos que centrarnos en eso. ¿Por qué no son regulares? Pues no lo sé, la verdad. La semana de trabajo antes de la Almería fue muy buena. Bueno, vosotros venís a los entrenos y lo veis. Incluso en el calentamiento, de verdad os lo digo, la sensación que tenía es que, hostia, este partido nos lo llevamos de calle. Pero luego el Almería, pues sobre todo en la primera parte, nos superaron en todo. Si no llega a ser gracias, por ejemplo, a Juan Carlos, en vez de un 2-1, seguramente estaremos hablando de más goles, ¿no? Pero hay que ser realistas, nos está dando para esto y hay que seguir trabajando para, pues como he dicho antes, para ser más regulares, ¿no? Y poder pues dar ese saltito de calidad, ¿no? Un salto de calidad que no acaba de llegar y le preguntamos a Armando si piensa que va a ser así toda la temporada. Es una igualdad que en segunda siempre la hay y con eso hay que competir, ¿no? A mí lo que me gustaría es que todos los compañeros pues estuvieran al 100% y que no hubiera tantas lesiones o tantos problemas para que el nivel de la plantilla suba y el míster pues tenga que decidir entre varios jugadores y eso al final se nota también, ¿no? Que no sirva de excusa, eso también lo digo, pero sí se nota. Entonces, pues a partir de ahí lo que queremos es que todo el mundo se ponga bien, que se compita a gran intensidad durante la semana y eso hará que el domingo pues la gente salga muchísimo más enchufada, ¿no? Muchísimo más enchufada. Yo sinceramente creo que más que enchufado o no enchufado, que sí, que hay partidos en los que uno se activa más, yo creo que los futbolistas salen con actitud, que salen a ganar, pero una cosa es salir a ganar por la propia inercia de que no conozco a nadie, ni en el fútbol amateur, ni en el alevín, ni en el cadete, que nadie salga a ganar. Todo el mundo sale y salimos a ganar cuando jugamos, en cualquier deporte. Y otra cosa es que te lo creas. Y ahí es donde yo sí incidiría, en la mentalidad. El éxito empieza en la voluntad de cualquier persona, de cualquier hombre, de cualquier deportista. Todo está en el estado de ánimo. El fútbol es un estado de ánimo. Si piensas que eres superior, entonces eres superior. Y creo que ahí, verdaderamente, es donde debe empezar, si es que no lo ha iniciado ya, el trabajo de Alberto Toril. En hacerle creer a los futbolistas, y el primero que lo tiene que creer es él, que son los mejores. Que son los mejores. Para ser un gran futbolista, para ser un gran equipo, para ser un gran entrenador, para ser un gran futbolista, tienes que creer que eres el mejor. Y si no lo eres, haz como si lo fueses. La mente es absolutamente clave en la vida y sobre todo en el deporte, y más en el deporte de élite. Y es fundamental que Toril sea capaz de transmitir ese mensaje, porque está claro que cada futbolista tiene una mentalidad. Los hay más fuertes, seguramente Armando es de los más fuertes, de los líderes, de los que no necesita posiblemente que lo motiven demasiado, aunque a todos es bueno que nos motiven siempre y si no de vez en cuando, pero hay otros jugadores que no, que como no les estés chinchando, como no les estés haciendo ver que eres muy bueno y que lo vas a demostrar y que tienes que ponerlo todo y el corazón y el alma, no lo hacen. Se dejan llevar, son menos ambiciosos. La clave está en la mentalidad. En de verdad hacerle creer a tus futbolistas y creértelo tú mismo que sois los mejores. Y si no lo sois, tenéis que pensar que lo sois. En una segunda división, en una categoría, en una competición tan igualada como es esta liga llamada 1-2-3 o categoría de plata, que hay tanta igualdad, la diferencia la marcan los pequeños detalles. ¿Y sabéis cuáles son los pequeños detalles? La valentía, la ambición. Por eso yo este año estaba tan contento de ver a un entrenador que quiere el balón, que quiere tener la pelota, que quiere dominar los partidos. Sin embargo, pues el otro día en Almería, incluso el día del Valladolid, yo me he llevado una decepción porque veo que el Elche ha cambiado. Hoy Armando ha sacado, o le hemos preguntado por esto y decía, no es que hemos cambiado, es que el rival nos ha quitado el balón. Vale, me vale como animal de compañía pulpo. Puede ser, porque efectivamente el Valladolid y el Almería tienen mejores plantillas, a priori por presupuesto, que el Elche. Pero una cosa es el presupuesto, ya vimos dónde quedó el Almería el año pasado y dónde quedó el Elche. Y por eso digo que en los últimos dos partidos a mí me ha faltado algo, me ha decepcionado ver cómo el Elche le ha entregado la pelota. Armando dice que no se la han entregado, que se la han quitado. Vale, me lo creo, puede ser, es verdad, tienen buenos futbolistas Valladolid y Almería. Pero de verdad espero que el Elche no sufra una transformación como el año pasado le pasó a Baraja, que sufrió una transformación, le entraron los miedos tras dos goleadas y cambió por completo. Yo espero que no. Que Toril mantenga ese mensaje de verdad y esa valentía en segunda división de querer tener el balón. Querer jugar desde atrás, que por cierto ya cada vez juegan menos desde atrás. ¿Qué es porque te han quitado el balón? Insisto, vale. Pero el Mallorca no es mejor que tú. El Mirandés, yo creo que tampoco, ¿eh? El Reus, seguro que no. Los rivales que le vienen ahora, bueno, el Getafe puede serlo, sí, recién descendido, mantiene buen presupuesto, ese todavía. Pero aún con esas, y más con el entrenador que ahora tienen, que no es precisamente de gran posesión, yo creo que si Toril mantiene su estilo, el Elche no solo seguirá siendo el máximo goleador, sino que tiene muchas más opciones de ganar partidos. Porque sin balón este Elche no defiende bien, no sabe defender, es el más goleado. Y además se mete muy atrás. Por eso yo apostaría por el Elche que vi en los últimos partidos, que sí, que hay partidos que te quitan el balón, vale. Te pueden salir como el día del Valladolid, defiendes bien, portería cero. Pero no va a ser la tónica habitual de este Elche. Este Elche tiene que jugar a lo que sabe jugar, no a lo que no es fuerte. Este Elche no está concebido para defender. Se le preguntaba por qué se concedieron 11 corners en la primera parte en el Estadio Juegos Mediterráneos. No, pues yo creo que es un dato estadístico que es real se nota que te ves desbordado, ¿no? Sobre todo en esa primera parte de conceder tantos saques de esquina. Al final pues es como que dentro del campo se veía venir que no iban a empatar, ¿no? La realidad. Entonces hay que mejorar en ese aspecto y intentar quitarle el balón al contrario, no meternos tan atrás y sin duda pues corregir los errores, ¿no? Se le preguntaba si para ser más regular Lolo debería ser un jugador más importante en el equipo. Aquí importantes somos todos. Lolo está trabajando muy bien. Sí que es cierto, y todos sabéis, no somos tontos, que Lolo no está teniendo el rol que tenía el año pasado, pero es un tío que ya, bueno, tiene 32 años, tiene un puñado de partidos a la espalda, está trabajando muy bien, en el vestuario suma, que eso es lo importante, sumar de donde te toque. A mí me tocó sumar desde la grada muchos meses, ahora pues por suerte estoy dentro, pero animo a todos mis compañeros, incluso vosotros, que suméis y que al final luchemos todos por un objetivo, ¿no? Sobre por qué el equipo estuvo tan atrás en el partido frente al Almería, se le preguntaba a Armando si fue una orden de Toril o fueron ellos. Para nada, eso te lo da el partido. O sea, el Almería era mejor que nosotros en ese aspecto. O sea, en el aspecto de que se llevaban toda la segunda jugada, tenían el balón, no ganaban por banda. Entonces, al final, ¿qué hace? Pues, hostia, que nos van a hacer gol, se veía venir y acaba reculando. Entonces, en ese aspecto, el Almería es el que te marca un poco en el partido y por eso al final te acaban metiendo tan atrás. Por tanto, despejada la duda, no es, por si alguien lo pensaba, que Toril metió al equipo muy atrás. A mí ya me extrañaba, y lo dice Armando, que siempre creo que es un tipo bastante sincero en sus declaraciones. Y le preguntamos, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos dos partidos para que el Elche, pues precisamente eso, haya cambiado su estilo? ¿Esto va a ser siempre así? Es cierto, pero ha coincidido que hemos jugado con dos equipos que no lo han quitado. Pero el mensaje del míster es el mismo, él lo tiene claro y por lo que nos transmite va a morir con su idea y siempre lo dice, que nosotros somos un equipo para tener el balón y luego al final, eso es lo que he dicho antes, que al final el partido te marca la pauta de cómo hay que afrontarlo, ¿no? Pero él quiere ser protagonista, él quiere tener el balón y nosotros tenemos el mensaje claro, pero sí que es verdad que luego juega también el contrario. A mí me encanta cuando le escucho a Toril y escucho a Armando decir que no van a cambiar, que tienen el mensaje claro y que no van a cambiar el estilo. A mí me gusta ese estilo. Lo que pasa es que, claro, Toril tiene que encontrar esa fórmula para que el equipo pues siga marcando los goles que marca, que es el máximo realizador, y eso tiene mucho mérito, sin tener al pichichi del año pasado, a Sergio León, que casi no nos acordamos de él, y eso es una maravillosa noticia. No lo digo en sentido peyorativo para Sergio León, sino que afortunadamente no hay dependencia de gol. Pero, claro, tienes que encontrar la fórmula para no seguir encajando la sangría de goles que te hacen ser también el equipo más goleado de la categoría. ¿Qué le dice a él el dato de ser esto? El que más goles marca, pero junto al Mirandés, al que más goles le hacen. Sí, obviamente pues es un dato que creamos mucho, que nos exponemos mucho y tenemos que mejorar en, sobre todo pues en no tener pérdida de balón cuando tenemos salida, porque nos pillan muy amplio, en hacer una faltita o cortar la contra rápida. Son cosas y que tenemos que mejorar indudablemente para que no nos creen tantos goles, ¿no? No nos hagan tantos goles. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. José, Amanda, Vladimir, la Adam, diversidad Tessina, despierta la creatividad y prueba de ello es el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Abdelalí, gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? IMED Hospitales ha puesto en funcionamiento en la provincia de Alicante el novedoso método POSE, la técnica más avanzada para el tratamiento de la obesidad. El método POSE permite la reducción de estómago sin cirugía, por vía endoscópica. Conoce más sobre el método POSE en www.imedelche.com o pide una primera consulta gratuita en el teléfono 966-91-51-54, 966-91-51-54. Hospital IMED Elche. Estamos en la calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Voy a leer íntegramente el comunicado que ayer publicaban en las redes sociales. La Peña Jove Elche, que si no me falla la memoria, va a cumplir 35 años desde 1982, es decir, la segunda peña más antigua, al menos, insisto, que yo recuerde, tras la Peña Ifema, que fue la pionera desde 1976. Dice lo siguiente: tras dos temporadas de entrevistas con el Elche Club de Fútbol y el Cuerpo Nacional de Policía de Elche, comunicamos de manera oficial que rompemos relaciones con estas dos instituciones. El motivo es el continuo incumplimiento de lo pactado y la nula predisposición a arreglar el problema existente, la animación en Curva Sur descubierta y el trato recibido cada jornada por las otras dos partes. Jove Elche siempre ha sido fiel a lo acordado y jamás ha jugado al despiste, cosa que sí han hecho con nosotros, pues en fechas próximas hará un año que nos comprometimos de forma escrita a los siguientes puntos. 1. Fijar punto de reunión en las previas de forma permanente. 2. Comunicar cualquier actividad a nivel individual y colectiva. 3. Comunicar cualquier desplazamiento a nivel individual o colectivo. 4. Cumplimiento íntegro de la ley del deporte. Y 5. Cambio total de la directiva de Jove Elche. Repetimos que por nuestra parte siempre hemos respetado todos esos puntos acordados y hemos estado siempre a predisposición de cualquier reunión o cualquier medida para normalizar la situación, recibiendo solo mentiras para demorar en el tiempo posibles soluciones. Siempre hemos intentado viajar con el club para que tuvieran un control más eficaz y para facilitar su trabajo y seguridad, siendo esta intención siempre rechazada. Hacemos responsable total al señor Diego García como máximo responsable del Elche Club de Fútbol de futuras medidas legales que tomaremos para defender nuestros derechos e intereses. Dicho esto, nadie puede dudar de nuestro compromiso por la Franja Verde. Estaremos siempre animando a nuestro Elche Club de Fútbol, por más que le pese a unos pocos que no representan a nuestro club. Bueno, pues firmado la Peña Jove Elche. A mí me parece muy triste porque creo que esta peña y todas son necesarias. La unión siempre hace la fuerza. Si acatan, como ellos dicen en este comunicado, las normas de conducta y la ley del deporte, la Jove Elche siempre ha sido una referencia en la animación, desde hace, como digo, casi 35 años. Yo creo que hay que tener respeto por todas las peñas y agrupaciones de aficionados, pero sobre todo más ante las que llevan pues toda una vida defendiendo y animando al club. Es cierto que han tenido momentos en los que no han estado muy lúcidos. Es la peña, pues en este caso, yo creo que más ha animado siempre, o al menos también de manera, en algunos momentos, podríamos decir que de manera más radical, pero estamos viendo cómo en los últimos tiempos pues han querido entrar por el camino que tienen que entrar, y a mí me parece totalmente injusto que no se llegue a un acuerdo para que esta peña esté en el Estadio Martínez Valero. Tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero si cumple la normativa y cumple las normas, no se les puede estar engañando. Por tanto, ojalá se pueda solucionar, porque creo que cualquier peña es necesaria, y más en estos momentos en los que pues precisamente no tenemos 25.000 aficionados. Y hace falta cualquier apoyo, insisto, desde la grada, siempre dentro de las reglas de conducta y de convivencia. Aquí el objetivo principal es que cualquier aficionado pueda ir con su familia y pueda ver un espectáculo, en este caso futbolístico. Si la Jove Elche cumple con esto, tiene que estar en el estadio. Si no lo cumple, pues fuera. Pero vamos, como cualquier otra peña. Yo creo que aquí no debe haber ninguna discusión, y bueno sería, insisto, para la animación, para el propio equipo, para los futbolistas, que esta peña y que todas pudieran estar, pudieran animar y pudieran ser tratadas como otras peñas a las que sí les dejan hacer tifos y les dejan animar pues con objetos para la ocasión, como son bombos, tambores o cualquier instrumento de percusión. Bueno, vamos a ver si esto ojalá se pueda solucionar, aunque no tiene pinta después de este comunicado. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre ha sido un placer, más deporte aquí en Elche en Punta, mañana a partir de la 1:15 y en redifusión. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.